el tema que ya hemos dado la primera parte, ¿por qué una iglesia no crece? Por supuesto, estamos hablando del crecimiento numérico. Decíamos que lo bueno sería, en primer lugar, dijimos que la causa es el pecado oculto. En segundo lugar, decíamos que es la falta de evangelización. Entonces, terminamos diciendo que es bueno que cada uno se haga algunas preguntas. ¿Cómo la gente sabrá del perdón de Dios si nada le decimos? Dice Pablo, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10, 14. ¿Cómo cosechar si uno no ha sembrado nada? ¿Cuántos cristianos habría en el mundo si todos evangelizaran como yo? Hágase estas preguntas. ¿Cuándo pienso comenzar a obedecer al Señor y abandonar mi negligencia? ¿De verdad yo creo que existen el cielo y el infierno? ¿De verdad yo creo que los que no son cristianos son almas perdidas y condenadas? ¿Qué diré yo cuando comparezca ante el Señor si Él me pregunta dónde están las almas que yo he llevado o les he llevado su palabra? ¿Puede usted explicar qué otro motivo hay para que un cristiano siga viviendo aquí y no vaya de una vez al cielo? ¿Puede usted decirme en qué forma está participando en la evangelización? Y por último, ¿está dispuesto a reconocer que no evangelizar es desobedecer a aquel a quien toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra? Yo le recomiendo aprender de memoria lo de Ezequiel 2, 17 al 21. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío se aperciba de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Esto está en Ezequiel 3, 17 al 21. La Biblia no dice que nosotros tenemos que convertir a los pecadores. La Biblia no dice que de nosotros depende la salvación de los perdidos. La Biblia no dice que el Señor depende de nosotros o que Él nos necesita. La Biblia no dice que nuestra obligación es lograr iglesias numerosas. La Biblia no dice que las iglesias numerosas son mejores que las pequeñas. Lo que la Biblia dice es que nosotros sembremos la preciosa semilla esperando que el Señor haga que esta semilla germine, crezca y dé frutos. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca, dice en Santiago 5, 7 y 8. Sí, hay una gran apatía, en tercer lugar, en cuanto a la oración. Primero, pecado oculto. Segundo, falta de evangelización. Tercero, porque la iglesia no crece, la no oración. Es la tercera razón por qué una iglesia no crece numéricamente. Es porque existe una espantosa apatía y desprecio a la vida de oración. Visite usted una iglesia cuya membresía cuenta con 400 o 500 hermanos, pero en la hora fijada para la oración, tal vez se encuentre con 25, 30 o 40 hermanos. Este desprecio a la oración por el 90% se debe a que su lugar lo ocupan los programas de la iglesia, las reuniones sociales, las meriendas, las rifas, los conciertos de música, las ceremonias y otras diversiones, ¿sí? Cenas de gala, en honor a esto o lo otro. Aquí conviene volver a recordar el caso del funeral de la hermana reunión de oración. Dice así: víctima de una horrible enfermedad falleció la hermana reunión de oración, que era miembro de la primera iglesia descuidada, situada en la Gran Avenida Mundanalidad número 666, habiendo nacido años atrás en la iglesia cristiana Consagración, en la calle Fidelidad a la Palabra número 316 de Juan. Tuvo sus días de grandes avivamientos. Era una hermana sana y fuerte, gracias a su alimentación basada en porciones de verdadera santidad, de obediencia, de vibrante testimonio en su barrio y entre los hermanos de la iglesia. Era su costumbre beber diariamente del agua para que la palabra de Dios, mezclada con una doctrina y admirable fidelidad al Señor, tenga éxito. Su enfermedad se manifestó lentamente, casi en forma inadvertida, con algunos síntomas preocupantes, como por ejemplo inflexibilidad de rodillas, frialdad de corazón, que derivó en una alarmante indiferencia espiritual. Era obvio que se le habían ido tanto la voluntad de continuar en su estado saludable como en seguir siendo la atracción principal de cuantos la conocieron. Nuestra hermana reunión de oración pasó sus últimos días postrada en cama por esta enfermedad rebelde. Para quienes pudimos oír sus últimas palabras, notamos su interés por las cosas mundanas y materiales. Los médicos, obra y unión, con la ayuda de los esposos sociales, al igual que el paramédico Picnic y el joven Deportes, le administraron varias dosis de organización, también algo de reuniones sociales, una buena cantidad de concursos y rifas. Como no se lograba mejoría alguna, un experto en estos males llamado Motivación le ofreció danzas sagradas para los fines de semana. Más tarde se le administró también educación religiosa y la historia de su denominación. A pesar de todo, después de algunos días, nuestra querida hermana reunión de oración falleció. La autopsia manifestó deficiencia de alimento espiritual, abibliosis, que significa falta de Biblia, ausencia de verdadera fe y experiencia espiritual personal. También se notó en ella abandono de las cosas espirituales y falta de cooperación financiera, todo lo cual contribuyó para su deterioro y deceso. De los pocos que asistieron a su funeral en el cementerio Los Olvidados, algunos comentaron su belleza y lozanía pasados. El hermano llamado conservador apático culpó a los demás de haber permitido la muerte de esta hermana. Las hermanas manifestaciones carnales y experiencia emocional se ofrecieron ocupar el lugar de la difunta. Otro hermano llamado ¿Qué me importa? Comentó que vio a la hermana reunión de oración en sus últimos días totalmente debilitada, tullida y sin poder ayudar a nadie. Decía que parecía increíble que de una dama tan encantadora y que tanta alegría trajo a tantos corazones, además de ser un factor clave, el que la iglesia haya crecido tanto en número y santidad en el pasado, que ahora su vida se haya apagado por complicaciones que podrían haberse evitado. ¿Qué me importa? Agregó también que él no se hacía responsable de esta muerte. El único que dijo amén cuando ¿qué me importa? Terminó de hablar fue el hermano indiferente, cuya presencia parecía disimulada. Lo extraño fue el ramo de flores que se colocó sobre el féretro enviado por los esposos Unámonos y Ecumenio, quienes también ofrecieron de la florería en la avenida Todos Bienvenidos, esquina Visualización y Milagros. El hermano bíblico protestó diciendo que la hermana reunión de oración jamás había aceptado, o habría aceptado esta clase de flores, pero las hermanas manifestaciones y experiencias carnales dijeron que el reverendo Nuestros Tiempos, que conoció a doña reunión de oración, le parecía que esas flores estaban en su lugar y que estaba perfectamente bien. En la reunión póstuma nadie cantó Roca de la Eternidad, pero la señorita de apellido modernista cantó La Hermosa Isla Lejana, aunque ninguno de los presentes pudo explicar dónde se encontraba ese lugar. Como consecuencia de tan irreparable pérdida, las puertas del templo estarán cerradas en los días de oración, excepto una vez por mes. La Sociedad Limonada servirá una mezcla de danzas para el Señor mezcladas con aplausos, adulaciones recíprocas y carcajadas divertidas. Cuando la hermana Apariencia escuchó cómo se llenará el vacío dejado por doña reunión de oración, dijo: gracias a Dios por estos vientos de apostasía que soplan hoy pretendiendo un despertar espiritual. A todo esto, don Oración, ahora viudo y despreciado, rechazado e ignorado, desapareció del templo y a nadie le interesa su paradero. A juicio de muchos, era un estorbo porque siempre quería colocarse antes de los esposos organización y metodología. Esta queja recibió una cálida bienvenida de los hermanos, y el funeral de doña reunión de oración resultó más bien en una fiesta que en lamento. Aquí termina. ¿Por qué es tan difícil reunirnos para orar, siquiera una vez por semana? Primero, porque no creemos que Dios realmente nos escucha. Segundo, porque no creemos que la oración es necesaria. Tercero, porque creemos que podemos resolver nuestros asuntos solo sin Dios. Cuarto, porque no aceptamos desafíos que nos lleven a doblar nuestras rodillas. Cinco, porque no sabemos lo que la Biblia dice sobre la oración. Seis, porque Satanás no quiere que oremos. Porque en la oración muy probablemente le confesaremos nuestros pecados al Señor, buscaremos el perdón divino y despertaremos a una vida de victoria. Y esto no le agrada a Satanás. Con Satanás está bien que concurramos al templo, que cantemos, que saludemos a la gente, que llevemos nuestra Biblia bien a la vista, que escuchemos la palabra, que participemos de la cena conmemorativa, que hagamos trabajo con los niños, jóvenes y mayores. Pero si hay algo que le molesta a Satanás, es que seamos hombres y mujeres de oración, que tengamos como hábito orar individual y colectivamente. ¡Cuán terrible le sería a Satanás si una iglesia tuviera más gente para la reunión de oración que para cualquier otra reunión! Si usted quiere conocer a algunos personajes con sus oraciones contestadas. Les sugiero leer la vida de Moisés, Gedeón, Ana, Samuel, Salomón, Elías, Ezequías, Josafat, Esdras, Zacarías, nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles y la iglesia primitiva. Fíjese bien cómo Dios promete contestarnos nuestras oraciones. En lugar de preocuparnos por cómo lograr que la iglesia crezca, después de eliminar, por supuesto, el pecado y de evangelizar, sembrar la semilla, deberíamos de ponernos de rodillas ante Dios y clamar a Él. Ahora estaríamos en condiciones para orar como corresponde, porque Él vería nuestra obediencia y nuestro celo por la santidad. La Biblia está llena de promesas que Dios contesta las oraciones. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Lo libraré. Lo glorificaré. Salmo 91:15. Los afligidos y menesterosos buscarán las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Isaías 41:17. Entonces invocarás, y te oirá Jehová. Clamarás, y dirás, dirá él, heme aquí. Isaías 58:9. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lucas 11:9. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que le pidiéramos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. 1 Juan 3, 21 y 22. ¿Qué más quiere? Nos sorprende el gran despertar espiritual en la iglesia primitiva, pero ¿a qué se debió? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2, 42. Luego en Hechos 2, 46 y 47, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Luego, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4:31. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hechos 12:5. Mientras despreciamos la oración, mientras sigamos en esto, no tendremos éxito. Mientras no nos unamos en oración, no creceremos como iglesia. Mientras no despertemos a la realidad de que la obra de Dios y que el factor oración deben volver a su lugar, el fracaso será nuestro aliado. Si queremos seguir siendo una iglesia verdaderamente bíblica, debemos echar mano de los recursos bíblicos. Si queremos que el Señor sea bien, digamos, sea quien haga la obra, debemos doblar nuestras rodillas ante Él. Si nos hemos despojado de todo pecado, si hemos comenzado a compartir el Evangelio, entonces ha llegado el turno a la oración. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Colosenses 4, 2 y 3. ¿Por qué cosas orar? Por nuestro propio testimonio diario, por nuestros hijos y por otros familiares, salvos o no salvos, por nuestros hermanos, nuestra propia iglesia, por la salud nuestra y por los enfermos en general, por la protección de Dios cada día en todo cuanto hacemos, por nuestros gobernantes para que podamos seguir disfrutando de libertad para predicar, por el valor que necesitamos para hablar a otros de Cristo, para que Dios nos dé sabiduría, paciencia, humildad, santidad y completa confianza en Él. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. 1 Pedro 3:12. El asunto no es si Dios oye y contesta nuestras oraciones, sino que el problema es no oramos. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta de vuestra fe? 1 Tesalonicenses 3:9-10. ¿Qué más queremos? Y por último, en cuarto lugar, Dios da a la iglesia el tamaño que Él quiere. La cuarta y última razón por qué una iglesia no crece numéricamente tan rápido como otras es porque también es cierto que Dios le da el crecimiento a la iglesia que Él quiere. No todas las iglesias serán grandes, aunque llenemos todos los requisitos que a nosotros nos corresponde. Por eso, dice Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. 1 Corintios 3:6. Esto se aplica tanto para, digamos, el cristiano individual, como también para la iglesia colectivamente. Nuestro caso es bien esencial, porque aunque somos muchos, no estamos todos juntos. En el caso de la iglesia bíblica misionera, tenemos 2, 3 o 4 iglesias. ¿Sabía usted que una iglesia es la de San Francisco, con lo que comenzó todo? Otra iglesia es la de Asunción, continúa creciendo en gran manera. Otra iglesia, la de Querétaro, México. Otra iglesia, la de Tehuacán, México. Y una iglesia más en Buenos Aires. Estas iglesias bíblicas misioneras suponen seguir este patrón. Lo hacen. Ahora, finalicemos con algunas referencias al constante crecimiento de la iglesia. Oiga esto, son testimonios bíblicos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:41. Luego, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2:47. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Hechos 4:4. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número de hombres como de mujeres. Hechos 5:14. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos 6:7. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hechos 11:21. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Hechos 11:22-24. Mi hermano, debemos pedir a Dios un crecimiento numérico también. Claro que está bien. Debemos pedir al Señor para que la falta de ese crecimiento no nos lleve a rebajar nuestra fidelidad a la palabra y a la sana doctrina. Debemos pedir al Señor que nos ayude a eliminar todo obstáculo que pudiéramos haber levantado, a fin de que nosotros como parte de la iglesia no seamos el motivo del estancamiento del mismo crecimiento numérico de nuestra iglesia. Tal vez deberíamos de preguntarnos, como los discípulos, cuando el Señor les dijo que uno de ellos le entregaría, ¿seré yo, Señor? ¿O seré yo? ¿Tendré yo algún pecado oculto? Sinceramente debemos comparecer ante Él, diciéndonos, acabar con el pecado, que pudiéramos abrigar en nuestra vida o en nuestro corazón y hablar con Él. Bueno, tan solo el deseo, pensamientos, inclinaciones, amargura, resentimiento, soberbia, lascivia, desprecio a los demás, hipocresía, todo esto estorba. Dios nos ayude, mi hermano, en esta decisión. Yo ya tomé mi decisión, pero yo espero que usted haga lo propio, que usted tome su propia decisión y definitivamente cambie de rumbo. ¿Qué le parece si, tal como leímos en el libro de Josué, cuando ellos fracasaron con la ciudadela pequeña, una verdadera aldea al lado de Jericó, en el caso de Ai, ellos se hubieran, bueno, humillado delante del Señor, diciendo: Señor, nosotros vamos a ayunar, nosotros vamos a orar, nosotros vamos a estar en tu presencia, nosotros vamos a dejar todo, nosotros vamos a llorar, nosotros vamos a confesar nuestros pecados. Pero si ellos no ubican a aquel o aquellos que eran culpables de todo esto, no habría éxito y habrían fracasado aún antes de comenzar. No habrían llegado lejos, porque todo habría terminado en fracaso. Dice la Biblia desde el versículo 20, y Acán respondió, estamos en Josué 7, respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon, y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el valle de Acor hasta hoy. Bueno, ¿qué es lo que usted esconde? Tal vez no en su tienda, tal vez esconde o en su casa, lo esconde en su corazón, tal vez hay resentimiento, tal vez hay orgullo, tal vez hay crítica innecesaria, tal vez hay acusaciones, tal vez hay calumnias, vaya a saber con qué anda, tal vez usted es chismoso, tal vez tiene pensamientos morbosos. Usted y Dios lo saben. ¿Qué hacer entonces? A causa suya, muy probablemente su iglesia no tiene el crecimiento que debería de tener. ¿Por qué? Porque mientras persista en pecar, Dios no va a bendecir. Y no importa cuánto giman y lloren y ayunen, y alaben y glorifiquen y aplaudan para Jesús, de nada vale. El pecado es el estorbo.